La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oral y público comenzando una vez más en el verano de Radio La Retaguardia y de todas las radios que se abren para que este programa sobre los juicios a los genocidas se haga escuchar en cada rincón del país donde haya oídos dispuestos a seguir hablando del proceso de memoria, verdad y justicia, a pesar de algunas circunstancias en las que uno ve cada vez con mayor virulencia este relanzamiento de un plan sistemático, justamente ahora que Gómez Centurión dijo que no hubo ningún plan sistemático durante el terrorismo de Estado para secuestrar, desaparecer a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Vemos un plan sistemático comunicacional en la actualidad para volver a levantar la teoría de los dos demonios. Ayer, miércoles a la noche, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y de AM690, vimos a través de la televisión el programa Intratables con muchísima parsimonia. Varios actores políticos y periodísticos se dedicaron a enarbolar la teoría de los dos demonios sin que muchas voces del panel, casi ninguna, se alzara para decir que el terrorismo de Estado es el terrorismo de Estado, haya pasado lo que haya sucedido antes. Este programa tiene claro, ¿no?, que hubo un plan sistemático, tiene claro que hubo genocidio, pero a la vez en los juicios se da esta situación de que en algunos casos se piden penas por diferentes delitos. En algunos casos, sobre todo las querellas del colectivo Justicia Ya, solicitan que se condene por el delito de genocidio, ya no por delitos cometidos en el marco de un genocidio, sino por el delito de genocidio. Uno de esos alegatos donde la querella de Justicia Ya pide que se condene por el delito de genocidio es la megacausa de la ESMA en el tercer tramo. Entonces, lo que hicimos en el programa número 258 de Oral y Público, que fue el 14 de abril del año pasado, del 2016, es charlar con Liliana Alanís, que es integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha de APEL. La Rayu Alanís nos contó por qué Justicia Ya dice que hay que condenar por genocidio. Por supuesto, en la charla participó Víctor Basterra, no solo porque es parte activa de Oral y Público, sino porque es sobreviviente de la ESMA y es querellante y el principal testigo, sin duda, de los cientos de testigos que pasaron por este juicio que todavía no terminó. Archivo Oral y Público. Nos gustaría intentar explicarle a nuestros oyentes, y quizás, ¿por qué no?, entender nosotros, la diferencia técnica entre lesa humanidad en el marco de un genocidio o delito de genocidio. Mira, creo que lo importante, digo, más allá y viniendo de la palabra de una abogada que somos educados en el tecnicismo, creo que lo fundamental de condenar por genocidio es una decisión eminentemente política, y nosotros lo exigimos todo el tiempo porque es como realmente se tiene que llamar a lo que pasó. Nosotros solicitamos que se condene por genocidio y no es una diferencia menor a lo que, como vos decís, se condena en delitos de lesa humanidad o delitos en el marco de la comisión de un genocidio, ¿no? Uh-huh. Pero no es menor. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el genocidio? ¿Cuál es la diferencia? En el genocidio, para que se configure como tal, es el represor quien va a determinar cuál es el grupo a exterminar, ¿sí? Él marca quién es el enemigo, entre comillas lo estoy diciendo, no me están viendo, pero ¿quién es el que quiere eliminar? no es casual, no es cualquier persona, no es el que pasaba por la calle, no es una bomba tirada a la población indiscriminadamente. Delimita, delimita hasta dónde llega la represión y hasta dónde no. Por supuesto. O sea, no es casual la pertenencia política, sindical, estudiantil, barrial de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Nadie estaba ahí por casualidad. Nadie fue secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido por casualidad. Todos sabemos que a esta altura, más allá de cualquier trasnochado estilo Garabano, lo pérfido y demás, que ya ustedes lo habrán discutido largo durante todo este tiempo, todos sabemos que el golpe del 76 vino a exterminar a la vanguardia obrera, a la vanguardia juvenil que se venía desatando y despertando desde el Cordobazo en adelante. Entonces, como se fue a atacar justamente a ese grupo, y ahí es donde sí me pongo un poquito técnica y tomo la convención para la prevención y sanción del genocidio, es cuando hablamos del grupo nacional, ¿no? Todos estos compañeros desaparecidos y los que sobrevivieron, que no pierden la condición de, quiero decir, la supervivencia, también fue una elección del genocida, no una elección del compañero que sobrevivió. Estos compañeros fueron atacados por eso, por luchar, digo, independientemente de las múltiples organizaciones, de que no todos estuviésemos en el mismo palo, con los mismos conceptos, habrá las evaluaciones, digamos, de cada organización en particular, la realizaremos cada uno de acuerdo a nuestros pensamientos, por supuesto, pero sí es claro que todos los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos luchaban por cambiar de raíz un sistema, que era el sistema de opresión, de explotación del trabajador, de las clases más humildes, de los estudiantes, de los jóvenes, ¿no? Para, por supuesto, instaurar este sistema que ya veníamos padeciendo, que es el capitalismo. Claro. No hay ninguna otra posibilidad. O sea, perdóname, para entender bien lo técnico, ustedes entienden que la concepción jurídica de genocidio, que está entendida, digamos, en el llano como atacar a un grupo nacional, también puede entenderse para atacar a una porción de una nación, si está bien delimitada, como en este caso. Claro, es así. Ahí va. Nosotros estamos hablando de una convención que ya en el 56 era parte de la legislación nacional, ¿no? O sea que mucho antes de que exista, que haya ocurrido este último golpe militar, con lo que significó, ya sabíamos, digo, como país, como Estado firmante de una convención, qué significaba el genocidio. ¿1956? 56. La Libertadora fue la que... Por otra parte, cuando nosotros hablamos, hablamos del genocidio, no hace una ejemplificación taxativa de cuáles son. Son un montón de supuestos los que conforman el genocidio. Pero eso nosotros no tenemos que confundirlo con una acumulación de delitos. ¿Se entiende? Porque en la convención nosotros hablamos, por supuesto, de... lo voy a tratar de bajar al llano lo más que pueda, la desaparición de personas, por supuesto, el traslado de niños de un grupo a otro, de los abusos sexuales cometidos en el seno de un grupo por el perpetrador, y una serie de delitos que, por supuesto, incluyen las torturas, ¿no? Quiero decir, pero no es que nosotros sumamos, en el 76 tuvimos desaparecidos, sí, tuvimos torturas, sí, tuvimos secuestro de niños, sí, tuvimos violaciones, sí, entonces es genocidio. No, cualquiera de estas cuestiones que se hacen contra un determinado grupo es lo que configura el genocidio. Estos compañeros que desaparecieron formaban parte de este grupo nacional, de una porción del grupo nacional. Claro. Y la otra parte, lo estoy simplificando muchísimo, pero sí, otra parte era la que determinaba que a este grupo nacional había que eliminar. O sea, parte de un grupo nacional decide eliminar a otro grupo nacional. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos por qué se configura el genocidio, jurídicamente hablando, más allá de que lo hice muy, muy llano, que ya estaba vigente, porque una de las cosas que los genocidas siempre nos plantean es que no está vigente, que no hay pena, que... Bueno, esta es una ley que ya la conocíamos todos, porque la ley se presume conocida por todos, desde mucho antes de que se perpetre el genocidio, que es lo que ocurrió acá. Y después esto tiene una función extra. Nosotros ya pasaron 40 años, la impunidad continúa, los juicios son los juicios que tenemos y que todos conocemos con todos los límites que tiene. Y a las cosas hay que llamarlas como son, ¿no? No hay por qué estar ocultando o viendo de qué manera lo podemos tratar de hacer, que decimos que sí que hubo un genocidio, pero por las dudas... No, es un genocidio, está en la legislación vigente, hay jurisprudencia ahora que lo reconoce así, hacia fin de año pasado, en el juicio que se llevó adelante, claro, en el TOF 1 de La Plata... que era el juicio por Suárez 5, nuestra querella también en Soledad planteó, hizo el planteo por genocidio, y salió por primera vez en el país, o sea, 39 años después, una condena por genocidio, en esos términos. Uh-huh. Y eso sí lo consideramos un avance, ¿no es cierto? Más allá de cualquier limitación y dificultad que podemos tener, porque no, estos juicios, ustedes saben, están plagados de piedras en el camino. Claro, sí, por supuesto. Nosotros, mira, yo un solo ejemplo que creo que grafica mucho. El año pasado, yo no me quiero confundir la fecha, pero me parece que la fiscal empezó a alegar en agosto del año pasado, más o menos, en junio antes de la feria. Nosotros previo a eso hicimos un pedido por la ampliación de delitos sexuales cometidos dentro del centro clandestino. Sí, lo charlamos con el sueco en este programa. Uh-huh. Hoy fue la solución que dio el tribunal. Ustedes tienen razón. Estos delitos no pueden ser juzgados aparte porque se desvirtúa, qué es lo que pasó en un centro, se revictimiza a las compañeras que tienen que volver a contar su historia, se hacen más lentos los procesos y demás, pero el problema que aquí tenemos es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no, si tenemos que hacer eso, imagínense cuándo va a terminar el juicio. Uh-huh. Nosotros debíamos haber empezado a alegar en febrero del año pasado. Claro. De 2015. Sí, que empezamos a alegar después del 24 de marzo de 2016. Por cierto, lo que charlábamos con el sueco en aquella ocasión, en medio de la indignación por el rechazo del planteo que ustedes habían hecho, es un juicio que ya se ha extendido demasiado, pero a la vez es el juicio más importante en número de víctimas y imputados en volumen de la historia jurídica de la Argentina. Y si esos delitos eran considerados importantes por el tribunal, podría haberse extendido 6 meses más por eso, ¿no? Por supuesto, podría, no, o sea, que ni siquiera hubiese llegado a esa cantidad. Nosotros acá, la otra vez cuando yo hablaba con algunos compañeros y me decían, Rayu, digo Rayu para los que no saben, es como me dicen a mí todo, sí, el mundo, sí. Rayu, ¿qué, cómo sigue esto? Y yo les tuve que contestar, esta lucha sigue. ¿Por qué? Porque de este juicio, como vos decís, el más importante, el más grande en cantidad de genocidas, pero también en cantidad de compañeros identificados, no concluye acá. Claro. Más allá de lo que falte de este juicio, es decir, que aleguen los defensores de los 55 genocidas que nos quedaron vivos, porque este juicio arrancamos con 70, hay que decirlo también, un 40%, sí, en prisión domiciliaria. Nosotros el día que arrancamos el juicio planteamos que se revoquen las domiciliarias. No nos dijeron siquiera que no. Al día de hoy no está resuelto. Estamos hablando de un juicio que inició en 2002. Entonces, terminando todo esto, siendo optimista, será hacia fin de año, esta lucha sigue. ¿Y por qué? Porque en la instrucción, en el juez Torres, hay por lo menos unos 300 casos nuevos. Pero además, en este juicio, en estos 3 años y medio de juicio que pasamos, tenemos otros 70 casos más de personas que por primera vez se las nombró, se las vinculó, o incluso ellas mismas declararon que estuvieron en la ESMA. Este proceso de juicio, lo que tiene de interesante, que nos permite, sí, en algún punto reconstruir, la verdad es que la gente se va, con las dificultades que tiene, va animándose a contar cosas. Un compañero del partido donde yo milito me llamó hace no mucho diciéndome, fui a la ESMA, Rayo, antes de que hagan lo que hicieron en la ESMA. Fui a la ESMA y me di cuenta que este es el lugar donde estuve yo. ¿No? Esta cuestión de, claro, los compañeros que hacen estas visitas especiales, donde explican, donde los centros clandestinos no son transformados en otras cosas, donde se mantienen, se van identificando. Entonces, esta lucha sigue. Estamos hablando que por lo menos en 2018 vamos a estar con un juicio de ESMA 4, donde ya tenemos los 800, casi 800 casos que tenemos ahora, más otros 400 casos, más eventualmente los que se vayan descubriendo en estos tiempos. ¿Y qué hacemos con los genocidas? Porque lo de los compañeros se va descubriendo muy a poco, muy a cuentagotas. Y los genocidas, el reclamo histórico, se mantiene vigente como antes, la apertura de los archivos. No hay opción. La única manera que podamos saber exactamente dónde están, quiénes fueron todos los genocidas, ¿no? Quiénes participaron de ese, del golpe y de sus consecuencias. Nosotros hemos tenido actitudes heroicas como la de Víctor, que lo hemos destacado en el en nuestro alegato, como este la de Nariz Maggio, como la de las compañeras y compañeros que han hecho listados, ¿no? O sea, durante todo el tiempo de la dictadura, que han forzado su, su memoria y se han ocupado de rescatar todas estas cuestiones para que hoy, 40 años después, estemos celebrando estos juicios, pero todavía nos falta una parte que nos es ajena a cualquier militante. Si no tenemos los archivos, ¿qué es lo que más podemos saber? Hacer alguna reconstrucción. Parece esta cuestión de que siempre exigen a la víctima un poco más de lo que puede dar, ¿no? Y se olvidan de las condiciones en las que estaban los compañeros detenidos desaparecidos. Entonces, bueno, eso sí es algo que yo quiero, aprovecho que estoy hablando con gente que milita y la gente que me escucha también lo concibe de esta manera. Nosotros hemos hecho en nuestro alegato una reivindicación a la militancia revolucionaria, de los compañeros desaparecidos, de la generación del Cordobazo, de la resistencia dentro y fuera de los campos de concentración, a madres y abuelas, a la prensa clandestina, ya sea de ANCLA, de Rodolfo Walsh, o de los periódicos partidarios, de Política Obrera, de los panfletos, de las asambleas, de las cosas que se seguían haciendo en las fábricas en distintos sitios, porque siempre nos han tratado de hacer creer que la dictadura vino, nos hizo tan, nos golpeó tan fuerte, lo que no deja de ser cierto, pero que nadie más hizo nada. Claro. Y eso no es así, se hizo durante la dictadura y se hizo después. Si llegamos a estos juicios, fue porque siguieron. No, yo cuando terminaba el alegato decía que esta lucha es tan importante y tan grande porque están los que estaban allá en el Cordobazo y están los que nacimos con Videla y los que nacieron después de Videla que se siguen sumando a claro. esta lucha y a esta reivindicación de los compañeros y por supuesto la justicia, ¿no? El pedido de justicia final que estamos pidiendo. Sí, claro. Estamos charlando con la doctora Liliana Alanís Larrayu, como bien dijo ella, que la conoce todo el mundo, es una de las abogadas participantes del colectivo Justicia Ya, que actúa en muchos juicios, pero estamos enfocando concretamente en la causa de la ESMA, de todas maneras algunas de las generalidades que ella está aportando, Justicia ya también las está reflejando en otras querellas, en otros juicios, y subrayamos este antecedente del último juicio de La Plata con sentencia en diciembre, en el que justamente se aceptó el pedido de la querella de Justicia ya de considerar que el delito que habían cometido los genocidas era el de genocidio, aunque parezca una redundancia. Liliana, cuando digo, hay diferencias entre las querellas, esto es evidente, algunos son ustedes los únicos que están apostando a la cuestión del genocidio. Desde las otras querellas muchas veces lo que se dice es, está bien, coincidimos en lo técnico, pero es alto el riesgo, porque lo que puede suceder es que el tribunal diga, no va genocidio, pero como no me pidieron penas por otra cosa, no condeno por otra cosa. ¿Es así o esto...? Mira, esa es una posición bastante conservadora. ¿Y por qué lo digo? A ver, tenemos ejemplos que son contrarios. Por ejemplo, en el marco de juicio Vesubio, yo ya estoy confundida hace tanto tiempo de esto que se me mezcla. Es más, me cambio las fechas, viste, de la vida. Que terminó el año pasado, no, el anterior, la fiscalía que estaba en ese juicio acusó por genocidio. No así las otras querellas, que en algunas son las mismas que las de ESMA y en otras. Y nosotros también por genocidio. El tribunal no acusó por genocidio, no condenó, perdón, por genocidio, pero condenó de todos modos a perpetuo. En nuestro juicio de ESMA, fuimos sí los únicos que condenamos por genocidio. Después hubo, digamos, las diversas... Condenamos no, ojalá pudiésemos condenar claro. a nosotros, quiero decir que acusamos. Que pidieron la pena. Exacto. Por... Hubo matices, desde el simple delito de lesa humanidad al delito de lesa humanidad en el marco del genocidio y, bueno, nuestra posición que es la más extrema, que es directamente genocidio. Que nosotros acusemos por un delito determinado no implica que el juez resuelva qué es ese delito. lo que juzga son hechos. Después los va a incluir en un tipo penal determinado. Puede ser uno u otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a salirnos un poco de lesa. Si hablamos de un delito común, vos tenés en el artículo 79 el homicidio simple y en el artículo 80 con sus, todos los agravantes. El hecho clarísimo es la muerte. Ahora, si esa muerte debe ser considerada un homicidio simple o un homicidio agravado por ser cometido, por ejemplo, por odio racial, es el juez el que va a determinar si se cumplen todos los requisitos. Pero no deja de existir el delito, o sea, el hecho muerto, ¿no? Entonces, esa es una posición bastante, bastante conservadora. Y por otro lado, yo también tengo esta sensación, si nosotros no nos animamos a pedir las cosas que consideramos que hay que pedir, no nos animamos a llamar las cosas por su nombre, estamos quedándonos un poquito atrás. Y sobre todo, pues nosotros tenemos que entender cuál es la justicia que está juzgando. Claro. ¿Es una justicia popular, es una justicia de masas, es una justicia de obreros? ¿O es una justicia burguesa, contenida y manejada, y que por ende se refleja en otro tipo de clase? ¿No? La justicia Argentina es una justicia de clase. Si yo diese por sentado, yo pido genocidio, el tribunal no lo acepta, condena o no por lo que fuere, y esa es la verdad, estamos en el mal camino. Imagínense que si es así, los petroleros de Las Heras condenados por el asesinato de un policía, nosotros tendríamos que entender que la verdad es que esos compañeros, en vez de ser compañeros que estaban luchando por sus derechos, son asesinos. Claro. ¿No? O sea, nosotros no podemos... Voy a otro ejemplo. Tenemos absoluciones en los asesinatos de Maxi y Darío. ¿Esas absoluciones liberan la culpa social, por llamarlo de alguna manera, de los que lo cometieron? De ninguna manera. Tenemos el asesinato de Mariano Ferreira, tenemos condenas a 15 fulanos, ¿sí? Desde Pedraza para abajo. Ahora, los otros responsables, los que la justicia no nos permitió llegar, ¿son inocentes? ¿No? O sea, quiero decir, es una posición de lucha, pero nosotros estamos justamente en eso, en una lucha para que las cosas se reconozcan como son. Y si la justicia nos dice que no, nosotros tendremos la obligación de denunciarlo. Por lo menos hasta que la tortilla se vuelva, ¿no? Claro. Liliana, por lo menos. Permitime que lo incorpore a esta mesa a Víctor Basterra, que ya lo tenemos para participar como cada jueves de este programa. Víctor, ¿cómo estás? Estamos charlando con Liliana Lanís, la abogada, una de las abogadas del colectivo Justicia Ya, en la mega causa de la ESMA y en tantas otras. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeros? Salud, Liliana. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Víctor, recién estábamos charlando sobre la mega causa de la ESMA, nos hemos extendido con Liliana en eso y con la posición de justicia ya a propósito del genocidio, pero quiero aprovecharlos a ambos, comenzando con Liliana, para cambiarles un poco de tema, pero no tanto. Recién cuando estábamos preparando el programa con Natacha Bianchi, con nuestra operadora técnica, pero a esta altura ya mucho más que esto, e integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, estábamos charlando sobre un caso que uno podría decir que es parecido al de Luciano Arruga, que se está celebrando el juicio en este momento en Trelew, con una salvedad, ¿no? Que es que Maxi Almonacid, que es la víctima de esta causa, no lo mataron, digamos, ¿no? Lo sometieron a violaciones, a golpizas, dentro de una comisaría, pero no lo mataron. Sí mataron luego a los testigos que estaban detenidos en la comisaría ese día y que testimoniaron haber visto todas estas atrocidades por parte de la policía. Uno apareció en un río después de estar desaparecido y el otro permanece desaparecido. Y charlábamos sobre esta cuestión de que para las generaciones nuevas de lucha contra la violencia institucional, se plantea, pero que quizás para los que vienen de la lucha contra el terrorismo de Estado ya es una cosa saldada, ustedes me dirán, en todo caso, si es así, que es, pero ¿y por qué no, cómo no lo mataron? Si se entiende, digo, el pensamiento lógico inicial de ir sobre la víctima y preguntarse por qué lo dejaron vivo, ¿no? Muchas veces hemos charlado con Víctor a propósito de esto, pero lo que me gustaría saber, en el caso tuyo, Liliana, lo que me gustaría preguntarte en tanto abogada, es si ustedes pudieron establecer en este juicio, o en los anteriores, o en otros juicios por crímenes de lesa humanidad, si había alguna lógica dentro de los campos de exterminio para decidir a quién mataban y a quién no. Sé que me meto en un tema muy complicado, pero me parece realmente importante poder charlarlo, si ustedes lo comparten. Mira, yo quiero hacer una reflexión respecto a lo que vos decís. Todo esa, lo que pasa con este compañero, lo que pasa con los compañeros que yo mencioné anteriormente, y todo lo que es la violencia institucional, tiene una arraigambre que es clara. Acá no se desmantelaron los aparatos represivos del Estado. Los policías herederos de Checolás. Mira, yo hace rato te nombraba a Mariano Ferreira. Ustedes recordarán el tema de las estuchas, donde está vinculado Pedraza y otros fulanos más. Bueno, el que hacía de nexo entre Pedraza y los jueces era Riquelme. ¿Sabes dónde trabajaba Riquelme? En la CIDE, en la antigua CIDE. Uh-huh. ¿Y sabes quién eran? O sea, los que son grandes, los pibes no se van a acordar de esto, por supuesto, porque ya no se usa, pero yo, cuando era chiquita, me acuerdo que sí, cuando ibas a sacar un pasaporte tenías que hacer poner referencias de personas que te conocían y demás. Bueno, ¿a quién nombra este señor Juan José Riquelme? A Sasaín y a Suárez Mason. ¿No? O sea, la vinculación directa entre represores y una persona que siguió habilitada durante la democracia y hasta el asesinato de Mariano, tranquilamente, en libertad, como si nada hubiese ocurrido. Claro. Eso es punto número uno. Uh-huh. Punto número dos, como no se desmantelan los aparatos represivos del Estado, tampoco se desmanteló los servicios de inteligencia. Tuvimos hasta hace poquito a un tipo como Milani al frente, un tipo que ya está en el servicio de inteligencia, que formó parte de la dictadura, y tenemos a Ciuso, ¿no? Que han supervivido durante toda la dictadura y los gobiernos democráticos. O sea, esta cuestión del Estado, de la infiltración y demás, no es algo que yo me opongo o que mi partido se opone per se. El problema es a dónde están dirigidos la infiltración y los servicios de inteligencia. A lo mismo que estaban dirigidas la dictadura militar, a atacar al pueblo, a los obreros, a los estudiantes. Entonces ahí tenemos una conexión directa. En los encuentros de mujeres, miren cómo me voy corriendo de tema, pero pasa siempre esto, cuando vos vas a una comisión de impunidad y la mujer que viene a contarte su caso en particular, vos decís, bueno, esto no tiene nada que ver con nada de lo que ocurrió. Y siempre terminás encontrando las mismas aristas, los mismos vértices, la policía, la burocracia sindical, los empresarios, la iglesia, ¿no? Entonces digo, hay una cuestión que no está del todo saldada en ese punto. Uh-huh. Así que ahí tengo, eso es lo que sí quería hacer la reflexión respecto a ese compañero, de este caso y del resto de los casos que chocan que rozan la impunidad durante estos 40 años, ya sean de lesa o de la violencia institucional que se mantiene. Sí. Respecto de la pregunta que vos ibas. Y a nosotros la verdad que no estamos en la cabeza de los genocidas, nos es muy difícil meternos en la cabeza de los genocidas para ver cuál era la vara con la que medían esta cuestión. Lo decidían ellos y andás a ver por qué decidían a uno por sobre otro, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros en ningún momento nos ponemos a juzgar o a preguntarnos por qué tal compañero sí, por qué tal compañero no. Y por supuesto yo, esto sí lo digo en particular y me hago cargo, porque yo jamás voy a poner en duda la palabra de ningún compañero frente a la palabra de un genocida. Uh-huh. Entonces cualquier cosa que diga un genocida, a mí per se, me genera dudas. Entonces, no es algo que hayamos podido dilucidar. Uh-huh. Porque tampoco de lo poco que han hablado los genocidas nos han dado pautas de esto, ¿no? Esas lecturas entre líneas que uno hace cuando va escuchando sus discursos, tampoco nos han dado unas pistas certeras sobre cuál fue la vara con la que decidieron quién vivía y quién no. Por ahí simplemente porque como ellos eran los dueños de la vida y de la muerte, hoy te tocaba a vos el palito corto y bueno, estabas afuera, ¿no? Claro. Claro. Víctor, te pregunto, sé que lo hemos charlado otras veces, pero quiero volver a preguntártelo, si te parece bien, digo, que charlemos de esto, porque vos nos has contado cómo has sufrido en carne propia desde la sentencia del juicio a las juntas hasta varios años después esta cuestión de la duda, y por eso quiero volver a preguntarte si no te incomoda y si lo podemos, si te puedo preguntar sobre esto. Yo siempre pienso que no hay una lógica en, digamos, un hecho así matemático o estructurado de lo que es la reacción del represor contra el reprimido, una vez que lo tiene entre manos y puede disponer para vivir o para morir. En los centros clandestinos, fundamentalmente en la ESMA, por ejemplo, se aprovechaba el conocimiento, la sapiencia del compañero, del prisionero, para utilizarlo y eventualmente eliminar a ese compañero. Casi siempre el compañero que era elegido era porque conocía el oficio o la profesión o lo que sea del conocimiento que pudiera tener para ser utilizado por los mismos represores, ¿no? Y eso un poco definía luego el tránsito de sobrevivencia que tenía el prisionero. Eso hizo muchas veces, para simplificar, como no se conocía esa mecánica, hizo que se simplificara y se dijera, no, el que vivió, por eso yo recuerdo siempre que hicieron desaparecer a los mejores. No era tan así, no era tan blanco y negro, esto es así, y esto es así, esto es así. No, no era tan así. Que además, perdóname, Víctor, sí. Perdóname, pero ese desapareció a los mejores, lo que implicaba, aunque no se dijera, es dejaron a los peores también. Y claro, sobrevivieron los peores. Claro. Bueno, ese es por añadidura. Y bueno, pero ese es un pensamiento justamente lineal, que olvida la complejidad de la vida, ¿no? La vida no es tan levantarse, hacer las cosas, acostarse, levantarse, o sea, no es tan así, hay todo un montón de dudas, de complejos, de complejidades de la vida que uno tiene que enfrentar cotidianamente, y bueno, en la vida, en un centro clandestino, en un campo, yo le llamo los pozos, ¿no? Nosotros no estábamos detenidos, estábamos secuestrados. Sin embargo, nosotros mismos, cuando se crea la asociación de detenidos desaparecidos, le ponemos detenidos, sin tomar en cuenta justamente que éramos secuestrados, no éramos detenidos, porque la palabra detenido desde ya tiene un componente legal. Claro. O sea, se detiene una persona legalmente o ilegalmente, pero se lo detiene por una fuerza más o menos reconocida. En el caso en la dictadura no hubo centros clandestinos, hubo secuestros sistemáticos, el secuestro era sistemático, no era que un procedimiento con la venia de un juez, o no, esto era una cosa que se hacía para aterrorizar al conjunto de la sociedad, que tenía una vertiente libertaria, que tenía una vertiente progresista, solidaria, compañera. Entonces, lógicamente, eso tenían que destruirlo, hacerlo desaparecer, ese coraje que había para vivir todos los días en las épocas anteriores de otras dictaduras y enfrentarlas, ¿no?, encima. Y bueno, así nos fue a todos nosotros, a todo el pueblo argentino, esto es una realidad. Todos quedamos afectados por la dictadura cívico-militar, eclesiástica, jurídica, ponele lo que sea, pero sí era un componente social muy grande el que estaba inmerso en ese baño de sangre. Y bueno, todo eso trae, para simplificarlo, para darse una respuesta, que vienen las simplificaciones. Viene este, bueno, esto porque sí, esto porque sí, porque solo se sacan conclusiones apresuradas o que se necesita en el corto plazo tratar de entender mínimamente algo. Y eso trae aparejado justamente simplificar cosas que son muy complejas. Claro, claro. Bueno, este, esto viene a cuento de este chico. ¿Cómo no lo mataron? ¿Cómo no lo mataron? Y vaya a saber cuál es la historia del tipo que tuvo la osadía de abusarse, violar, golpear, maltratar, torturar a un joven, este, cuando la regla es este matarlo, ¿no? Y después aquí los que lo quisieron matar, los que mataron e incluso intentaron hacer desaparecer, eran los testigos que podían decir quién lo hizo y de qué forma lo hizo. Y bueno, el compañero que ha sido afectado, el pibe que salió sobreviviendo, capaz que está tan afectado que no se va a atrever a mencionar nada, o por lo menos va a ser muy muy muy acotada su declaración. Y un poco eso se tenía en cuenta, porque a muchos de nosotros, los que nos liberaban, los compañeros durante mucho tiempo cerraron la ventana, y yo nunca podía poner en duda el valor que tuvieron esos compañeros como compañeros dentro de un centro clandestino. Pero sí, yo salí enseguida porque no tuve tiempo de darme un respiro. No tuve tiempo realmente, a mí me largaron a fines del 83, y bueno, enseguida ya estaba la CONADEP, y yo fui a la CONADEP, y a pesar de que no estaba de acuerdo, y fui al juicio de la Junta, pues a pesar de que no estaba de acuerdo, fui al juicio de la Junta, y fui al juicio de la verdad, en La Plata, a pesar de que yo lo miraba con sospecha, pero eso, cada cosa sirve. Y bueno, esto es lo que hay que rescatar, ¿no? Ojo, no lo digo por mí, es por tantos y tantos compañeros que han hecho eso, ¿no? Liliana, ¿algo más antes de la despedida? No, sí, yo comparto un poco esto que dice Víctor y vuelvo a plantear lo que dijimos en nuestro alegato. Nuestro alegato fue justamente una reivindicación de todos los compañeros. Por supuesto, en el caso puntual de los compañeros que estuvieron en la ESMA, pero también de los compañeros que no los tuvieron, ¿no? Esto de viva la militancia. No, acá no se elegían a mejores y peores, creo que esto parte lo ha dicho Víctor recién. Él es uno de los ejemplos de lo que, a pesar de, sin tener tiempo de descanso, ha salido a luchar y a contar la verdad. Compañeros que han seguido militando durante toda la vida, sea dentro del país o en el exilio, o en el exilio para regresar, quiero decir, eso permaneció, o sea, ha sido no puede ser cuestionado. Y después sí, como reflexión final, yo quiero poner una vez más en cuestionamiento, por decirlo de alguna manera, esta frase del nunca más, ¿no? Porque nosotros hacemos hablo ya esto, sí, quiero aclararlo, cuando yo digo las últimas palabritas que yo digo fueron post alegato y es algo de lo que me hago cargo yo, más allá de que muchos compañeros lo avalan. Nosotros tenemos una consigna impuesta del nunca más, que fue muy hábilmente impuesta por la burguesía. Porque esta cuestión de que uno entienda el nunca más como que no vuelvan a pasar estas cosas que se estaban juzgando, o sea, que no vuelva a haber secuestros, que no vuelva a haber muertes, desaparecidos, centros clandestinos de concentración, es una parte real. Pero este nunca más, así solito, también esconde una amenaza, ¿no? Es una consigna que no es emancipadora, es al contrario. Porque si no querés que pase todo esto por lo que vos ahora estás reclamando y estás juzgando, no te organices más, no reclames más, no milites más, no me hagas asambleas, no me tomes un colegio, etcétera, etcétera. Entonces eso yo lo dejé sentado así en el alegato, que es una amenaza para que las nuevas generaciones, las que vinieron antes que yo y las que siguen, no emprendan ese camino de la lucha revolucionaria que habían tomado los compañeros. Pero la única manera de que realmente no haya un nunca más es la victoria de los trabajadores y el pueblo. Cuando podamos acabar con este sistema de opresión del hombre por el hombre, ahí sí vamos a tener un nunca más. Liliana, gracias por esta participación en Oral y Público. Gracias, Liliana. Un beso, Víctor. Un beso. Adiós. Liliana Alanís, la Rayu, abogada, integrante del colectivo Justicia Ya, que bueno, estuvo alegando la semana pasada y fue el último alegato de las querellas en la mega causa de la ESMA. Bueno, Víctor, en realidad nos estamos acercando a lo que es el final del programa, porque vamos a ir a la, nos va a llevar Paulo Giacobbe como cada jueves a la Plaza de Mayo. Nora Cortiñas está de viaje, pero Mirta Baravalle estaba allí. Como siempre, las madres hoy hacen este linkeo entre pasado y presente y se nuclean alrededor suyo un montón de otras luchas que tienen que ver con el, con cosas que están pasando hoy. Así que vamos a darle lugar a eso. Pero bueno, nos parecía también necesario. A partir del caso de Maxi Almonacid como disparador, seguramente vamos a publicar en la semana la nota, que la charla que los chicos en el programa anterior, en el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, tuvieron con Vanessa Orieta, con la hermana de Luciano, que está asistiendo al juicio y bancando a los familiares de Maxi y al mismo Maxi, que está hoy ante esta circunstancia. Es un caso muy especial por esto de que está Maxi para dar testimonio, ¿no? Que es lo que no suele suceder en cualquiera de las otras causas que son parecidas, que tienen esta lógica de la violencia policial e institucional. Y bueno, en esta gimnasia de hacer un linkeo permanente entre pasado y presente, para ver si conseguimos tener un futuro, no sé si exento de estas cosas, pero por lo menos con estas cosas un poco morigeradas, nos pareció que estaba bueno recurrir a esto, aunque tocáramos un tema muy sensible, que sabemos que lo es, ¿no? Así que bueno, como siempre te agradecemos, Víctor. No sé si te quedó algo. Es un placer inmenso escuchar las reflexiones de los compañeros, que son mis compañeros. Así que me alegro muchísimo de participar. Muy bien, querido, un abrazo enorme. Nos estamos encontrando la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público, ¿te parece? Perfecto. Un abrazo, hermanito. Que estén bien. Vamos a escuchar ahora a Victoria González. Ella es la vicepresidenta de la APDH, la filial de San Rafael Mendoza. Charlamos en ocasión de la emisión 285 de Oral y Público el 27 de octubre del 2016, porque había un juicio, porque hay un juicio en San Rafael Mendoza. Pero escuchá atentamente cómo Victoria da cuenta de cómo los tipos que hoy están sentados en el banquillo de los acusados hace apenas 2 días eran los señores más distinguidos que entregaban las medallas del Rotary Club al mejor alumno de las escuelas de San Rafael. Archivo Oral y Público. Recuerdo varias veces haber hecho entrevistas allí en el marco de este programa, porque si no me corregís y si mi memoria no me falla, yo me arriesgo en estos casos en general, pero apuesto a mi memoria, los primeros juicios en Mendoza, o el primero por lo menos, fue en San Rafael. Exactamente, el primer juicio que llevó a cabo acá en Mendoza se hizo el primero en San Rafael. Y recuerdo que esas sentencias se vivían con el sabor especial que tienen todas las sentencias, pero con la particularidad del hecho de saber que eran los primeros juicios y tenían ahí un valor de la cosa no repetida todavía, de la cosa sí, única, ¿no? Totalmente. Acá el primer juicio en San Rafael y para la provincia fue muy, muy especial, tuvo un toque mucho de lo que es la solidaridad entre los compañeros. San Rafael es un pueblo chico, dentro de lo que tenemos conocido por otras provincias. Uh-huh. Entonces, bueno, son ciudades muy conservadoras, sobre todo, donde tenemos la iglesia muy presente, y entonces el juicio pudo abrir muchas puertas y, bueno, tener un reconocimiento en la provincia muy satisfactorio para nosotros. La idea uh-huh. del primer juicio acá en San Rafael fue poderlo sacar a las calles, entonces uh-huh. Se hicieron muchas charlas en los colegios, Mucha gente iba pasando por la puerta del juicio, siempre había alguno que otro compañero de distintas organizaciones afuera, con un mate, con una torta frita, esperando a aquellos que iban saliendo del juicio, y bueno, la gente que iba pasando, miraba, preguntaba, ¿no? Ha sido, la verdad, que el juicio en San Rafael un caso muy especial. Bueno, y ahora están desde hace un par de meses en otro juicio. El juicio que se está llevando ahora a cabo acá en San Rafael, bueno, ha tenido, la verdad, que unos plazos bastante, no complicados, sino de mucho tiempo, ¿sí? Porque tenemos en el banquillo algunos juzgados que están en Mendoza, otros en Buenos Aires, de juicios ya también pasados por Mendoza. Que están presos. Están presos, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, se hace a través de videoconferencia desde Ezeiza, acá en la ciudad de Mendoza, y se ha ido complicando. Tenemos, nos consta que tenemos audiencia fija en el penal de Marcos Paz, así que sí, les podemos mandar un saludo y que sepan que seguiremos hablando de ellos mientras haya juicios, ¿sí? Y que a donde vayan los iremos a buscar, aun cuando estén presos. Totalmente, sí, sí. Ahora esta semana justamente declararon desde Tribunal Oral número 5 de Capital Federal, y uno de Mendoza que ya había sido puesto en el banquillo en el juicio, en el primer juicio acá en San Rafael, uh-huh, y no fue juzgado. Pero bueno, uno de los comentarios de él en su declaración indagatoria del día de ayer fue que él no había podido ser juzgado en el juicio pasado, pero que tenía que soportar, ¿no?, la condena social, uh-huh, porque obviamente acá en San Rafael, al hacerse conocido el juicio, era el vecino, que era el vecino ejemplar, era quien te daba la medallita del Rotary Club, por uh-huh, ser el mejor compañero en el colegio, ¿no? Fueron ciudadanos de San Rafael muy arraigados en la cultura sanrafaelina, y bueno, eso también les dio una condena social más amplia de la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Pongámosle nombre y apellido. Uno es Oscar Pérez, que es un ex comisario, y del que te hablo de la medalla del Rotary Club, es Egea, que era el abogado quien firmaba las actas de liberación, y donde eran chupados nuevamente y desaparecidos, ¿no? Él firmaba actas que simulaban, claro, la liberación, como que los habían liberado y los hacían firmar exactamente, los dejaban salir y en la próxima cuadra los volvían a chupar para hacerlos desaparecer. Eso era una metodología de acá de San Rafael. Constante, digo. Sí, sí, sí. No aislada. No aislada, no. Justamente acá en San Rafael hubieron varios casos donde la familia podía llevarle la comida cuando estaban presos, se podían acercar, ¿sí? Eran otras metodologías. Claro. Bueno, de hecho, si estamos hablando de que les hacían firmar el acta de liberación, estamos hablando de presos que eran legales, más allá de que fueran torturados, ¿no? Totalmente. Digamos, estaban como blanqueados, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí, se blanqueaban ante el acta de liberación, digamos. Y, también te paso a comentar que quien firmaba estas actas como abogado era justamente en mi mismo colegio donde yo salí egresada de la secundaria, el profesor que nos daba ética ciudadana. Ah, wow. Sorprendente. Sí. Sí. Sí. Increíble. Palabras, ¿no? No, sí. Eso no podés. Es que es increíble. Sí, es increíble. Sí, totalmente. O sea, uno ha visto, digamos, casos de intentos de camuflarse en la etapa democrática, o incluso de impunidades muy impunes, si se me permite la expresión, pero sí. Dar ética ciudadana, me imagino la ética que quedaría. A vos te pregunto esto desde y apelo a tu sinceridad. Obviamente me imagino que mientras eras alumna, si lo tuviste como profesor, no lo conocías, no conocías sus antecedentes. No, él en verdad era profesor del área de... No lo tuviste. Yo iba a Humanidades. Zafaste. Y él daba en la parte que era contabilidad. No, digo porque suele suceder también en estas situaciones en las que no es que cuando a uno le dicen... Le cae la ficha, claro, sí, tenía tal actitud. No, para mí, la verdad, entrar, yo había leído quizás los nombres, yo era más chica también, había leído los nombres de quienes iban a estar imputados, pero nunca relacioné el profesor del colegio en ese listado. Y cuando ingresé por primera vez al juicio, el día que inició, fue, la verdad, un baldazo de agua fría, porque, bueno, además sí me había tocado quien el día que me egresaba me daba la medallita de mejor compañera, ¿no?, del colegio, en representación del Rotary Club. Pero sí, fue, la verdad, bastante impactante, y para quienes habíamos ido también del colegio, porque nosotros lo que logramos también en el primer juicio es que algunas facultades o algunos compañeros que eran docentes lograron poder llevar alumnos, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso fue como verlo sentado ahí sin palabras, ¿no? Fue como... Sí, sí, lo imagino. Estamos charlando con Victoria González, ella es copresidenta de la PDH allí en San Rafael, Mendoza, y estamos hablando de un juicio que se está llevando adelante desde hace un par de meses, que todavía está en instancias de testimoniales, ¿no? Estamos en las declaraciones indagatorias. En las indagatorias. Lo que pasa es que se ha demorado porque, bueno, los imputados han querido declarar varias veces, han pedido declarar varias veces, que es su derecho, entonces tampoco se los puede, no se les puede impedir que declaren, es decir, que han pedido dos o tres veces declarar. ¿Y qué han declarado? ¿Qué han declarado? Porque no es usual que acepten ser indagados. Tampoco han declarado mucho, sí, han hecho todo un análisis de, por ejemplo, Rizo Avellaneda ha hecho todo un análisis de la estructura que tenía en ese momento, también para defender esta posición de, bueno, yo cumplía órdenes, no tengo responsabilidad, ¿sí? O yo pertenecía a esta área que no tenía influencia con... lo que era los secuestros, las visitas a las casas, ¿sí? También divagaron, por ejemplo, esta persona divagó mucho en el tema de fomentar esto de que, bueno, que en verdad lo que nos había pasado en la dictadura militar venía de unos procesos desde Rosas, ¿sí? Que él no podía ensuciar su apellido porque obviamente su apellido es Avellaneda, entonces no podía permitir que nosotros ensuciáramos su apellido. Una cuestión bastante... Y nos llevó muchas horas porque no se puede coartar también su declaración, así que bueno. Pero en fin, no han declarado información de la cual nosotros necesitaríamos en este momento. Ni tampoco arrepentimiento, ni nada de eso. No, en lo absoluto, la verdad que en lo absoluto. Ninguno de las declaraciones que hemos tenido en el primer juicio, que muchos son también de este juicio, ninguno ha planteado un arrepentimiento, ni tampoco han declarado dónde pueden llegar a estar los cuerpos. La verdad que no. Vos contabas esto de que a veces tenían permitidas los secuestrados por el régimen particular que había allí en San Rafael la posibilidad de que las familias les llevaran comidas. ¿Dónde estaban secuestrados? ¿En comisarías? ¿Cuáles eran los centros de detención? Los centros de detención, te vas a seguir sorprendiendo de lo que ha sido acá en San Rafael. Uno de los centros de detenciones era en el Poder Judicial. ¿El mismo Poder Judicial? El mismo Poder Judicial. Quien debería partir justicia era quien en su subsuelo tenía secuestrado, sí. Y lo que se hablaba también en el primer juicio, y se vuelve a recalcar en este juicio, es el Poder Judicial nuestro es todo vidriado, ¿sí? Así que todos tenían a los secuestrados los llevaban al patio, los bañaban en el patio del Poder Judicial, los torturaban en el patio, o sea que estaban todos al tanto. Quien trabajaba en el Poder Judicial, desde la secretaria, secretario, el encargado de la limpieza, todos tenían constancia de que podrían haberlos visto, ¿sí? ¿Y eso ya está demostrado en los juicios anteriores? Sí, totalmente. Ese es un centro de detención. Después tuvimos en la radio municipal. ¿En la radio? En el establecimiento municipal. Tiene una radio en el segundo piso, donde ahí también pasaban los detenidos. ¿Por la radio? Por la radio municipal, sí, que está en el mismo establecimiento municipal. ¿Pero qué tenían? ¿Habitaciones? ¿Habitaciones? Obviamente, están... Se les tomaba... O sea, no me animo ni siquiera a pensar que por el estudio no los pasaban, o sea, no sé. O sea, que me imagino un edificio grande porque... Es en lo que en la actualidad sigue siendo la radio municipal, ¿sí? Uh-huh. ¿Y son lugares que no están señalizados? El lugar... Sí, están señalizados. El anteaño pasado se señalizó en la municipalidad, en la puerta. Uh-huh. Sí, y también se ha señalizado el del Poder Judicial. Después tuvimos también otros centros clandestinos. Hubo uno en lo que es una vieja bodega, acá en San Rafael. Y no podía faltar, ¿no? Era lo que faltaba. Obviamente. Y después tenemos uno que se ubica en la calle Massa y Doclesio García también, que hoy es una comisaría de investigaciones. Me imagino que todos estos lugares que vos decís, que son los lugares tradicionales de cualquier ciudad, la radio, el Poder Judicial, la municipalidad... incluso la comisaría, hayan sido centros clandestinos de detención y de tortura, dan cuenta también, ¿no?, de ese consenso social que seguramente habría en ese momento para que sucediera de ese modo, si no se hubieran escondido un poco más. Sí, totalmente. Justamente casi todos los centros clandestinos de acá de San Rafael están más ubicados en la zona céntrica, ¿sí?, que la periferia, digamos, en los distritos. Hay un regimiento que sí fue identificado como centro clandestino, solamente que se tiró abajo hace varios años, donde los testigos dan a conocer que es ahí donde los torturaban, que es en uno de los distritos de acá de San Rafael. Bueno, te agradecemos, Victoria, por yo les agradezco a ustedes por ayudarnos también a dar a conocer lo que se lleva en el día a día de los juicios del interior. Estamos en contacto, seguimos el juicio. Para nosotros, nuestros propios compañeros, nosotros integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, y nuestros propios compañeros nos han enseñado que no hay interior ni... que hay otras provincias que no son Buenos Aires. Nosotros tomamos esa idea con naturalidad cuando surgió Oral y Público. No podemos cumplir como quisiéramos con todos los juicios, y hay algunos que por diferentes razones nos quedan más cerca, no digo geográficamente, digo, a ver, que Víctor Basterra forme parte de este programa, obviamente nos tiene como más cerca del juicio de la ESMA que de otras. Víctor ha venido a dar varias charlas acá en casa, en San Rafael, en casa, porque siempre se ha hospedado en casa, sinceramente. Ah, mira. Pero ha venido a dar varias charlas acá en San Rafael, en facultades y, bueno, también con inferencia en el juicio, ¿no? Bueno, Víctor es parte estable del elenco de este programa. Hoy no está presente porque andaba con algún mínimo problemilla de salud, pero lo tenemos todas las semanas aquí formando parte de este equipo y ayudándonos a meternos en todos los juicios. Te mandamos un abrazo grande. Otro para usted, muchísimas gracias. Para vos y para tu madre, gracias. Hasta luego. Hemos charlado entonces con Victoria González. Ella es la copresidenta de la PDH de San Rafael Mendoza. Montón de cosas que nunca había escuchado de otros lugares, ¿no? Esta cosa. La impunidad muy expuesta, ¿no? Claro, totalmente. La metodología del terrorismo de Estado a la luz del día, en los lugares más visibles, porque evidentemente el consenso social allí era más fuerte que en otros lugares, ¿no? Entonces no necesitaban esconderse demasiado. Uh-huh. Bueno, por eso también los compañeros cuentan lo difícil que es militar las causas de derechos humanos en Mendoza todavía sí, hoy, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y sigue siendo un lugar donde ocurren un montón de nada, de situaciones muy complejas. Tapadas de pintadas. Amenazas, uh-huh. Roturas de homenajes, cosas feas, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos despedimos, che, nos vamos a volver a encontrar para el programa 300 de Oral y Público, que todavía no sabemos qué formato tendrá. ¿Qué pasa? Pero es importante porque estamos sobre la hora y tenemos que entregar a tiempo en cada una de las radios en las que estamos saliendo. Es importante, bueno, a ver, dale. Hola, soy Nora Cortiña, estoy hablando desde la plaza, jueves. Son más un poquito más de las 4 de la tarde cuando terminamos nuestra ronda. Decir que la retaguardia viene siempre, nos acompaña, nos va a seguir acompañando y ya va a tener sus horarios para venir también durante todo el año. Y yo los invito a que vengan a la plaza y acompañen a los chicos de la retaguardia, de paso, además de acompañar a las madres. Bueno, a las 3:30 ya no hace falta que lo diga. Yo creo que todos los oyentes de la retaguardia tienen que saber que venimos hace 40 años todos los jueves a las 3:30. ¿Y se suspende por lluvia? No se suspende ni que caiga piedra, ni lluvia, ni haga calor de 40 grados. Nada, nada. Todos los jueves estamos acá para abrazar a todos los amigos y amigas que vienen a acompañarnos junto con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.